programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Woodstock Blues, programa de día martes 17 de abril, 13 horas en punto ya en la capital de los ecuatorianos. Regresamos a hacer un programa, un programa normal, llamémoslo de esta manera, por decirlo nada más. En momentos difíciles se viven dentro del Ecuador, momentos complicados, los estamos viviendo, pero hay que seguir, hay que hacer programa, hay que alegrar a la gente también, darle un poquito de alegría, ponerle musiquita y bueno, seguir, a pesar de que seguimos pendientes, muy muy pendientes de lo que está pasando dentro de la situación de nuestro país. Por eso fue que la semana anterior no pudimos hacer programa, pero aquí estamos al pie del cañón, listos para seguir haciendo las cosas, para darles un poco de música, para llevarles arte también. Hoy tendremos una invitada especial que nos está hablando de una obra de teatro que está genial, con dos mujeres increíbles, súper súper actrices y bajo la dirección de alguien que ella también ha estado aquí en la casa, así que está genial. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que haya sido de provecho, que hayan hecho cosas importantes. Por ahí sabemos que alguien estuvo adelantando su tesis, esperamos que algún rato la termine, que sea cierto, desaparecido, porque dice que está haciendo la tesis. Hasta que no diga ya me gradué, aquí está el título, no le hemos de creer. No, por si acaso, prepárese por ahí que le vamos ya a saludar en un ratito más para saber quién hace controles con nosotros el día de hoy. Ya saben que algo de esto blues siempre le cambian de persona, pero está genial porque ahí podemos tener una variedad un poco, ¿no? De la persona que está ahí, conversar, saber de su vida también y saber cómo está. En un ratito, como les decía, tenemos un invitado súper especial que nos está hablando de una obra de teatro muy buena, muy muy buena realmente, para que ustedes puedan ser parte, ir y estar. Y además tenemos buena música, excelente música, haciendo como un preámbulo también de lo que será el 11º Festival Internacional Quito Blues, que se va uniendo cada vez más bandas, cada vez más gente, cada vez vamos como terminando de poner el cartel perfecto. Bueno, terminando, así como que yo haciendo el cartel, no, pero hablo como por el Pato, que poco a poco va cerrando ya su cartel, poniendo todo a punto para poder disfrutar de este festival internacional del 13 al 18 de agosto. Si alguien por ahí está pasando como por la Casa de la Cultura y tiene algún remedio para que quitarme el ardor de los ojos, apoye. O si alguien en redes sociales tiene alguna receta por ahí casera, apoye, porque me arden los ojos. Vaya a saber por qué. No recuerdo haber hecho nada que me afecte, como estar demasiadas como horas en el sol o muchísimo polvo, alguna cosa, pero me arde muchísimo los ojos. Así que si alguien tiene algún remedio casero por ahí, alguna cosa, apoye, que sí estaría súper chévere saber. Ahora sí, ya hemos saludado con todas las personas. No, no hemos saludado. Nos falta saludar a la gente que está en México, en Argentina, Guatemala, a la gente que está en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, a la gente que está acá cerquita, por llamarlo de alguna manera, en Guayaquil también, a la gente de Colombia, ¿a quién me falta? A la gente de Estados Unidos también, que están conectadísimos a través de www.radiocce.com y, por supuesto, a la gente de los 940M, que ya va de a poco uniéndose a nuestro programa acá en el Woodstock Blues. Ahora sí, ya saludamos y nos falta saludar, por supuesto, a la persona que hoy está con nosotros en controles. De vuelta, como hijo pródigo, el Sebas. Gracias. Muchas gracias. Ah, es que se ha ido a tomar clases de qué, pues, de inglés y ahora ya no puede hablar en español. El Sebas dice que andaba ocupado en su tesis, que la está acabando, que está haciendo cosas en su bienestar. Dice eso, como les había dicho hace un ratito, mientras no venga y me muestre, así como vea, aquí está, tenga. Ya me gradué, vea, felicidades. No le hemos de creer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, por supuesto, tiene que traer el título. Esperemos que la ausencia haya valido la pena. Muy bien, empecemos con musiquita, que para eso estamos, para escuchar buena música, excelente música. Vamos a ver, ¿con qué vamos a iniciar? Iniciamos con algo en español. ¿Le parece, Sebas? Iniciemos con esta canción de una de las bandas que van a estar presentes en el 11º Festival Quito Blues 2018, Los Tigrecitos del Chaulafán, banda quiteña que estará presente siendo parte de este festival internacional, en donde tendremos foros, charlas, performance, muestras de tatuaje, grafitis, poesía y por supuesto música. Música de la buena, música como esta que nos traen Los Tigres del Chaulafán. Esto es Nada que Perder. Bienvenidos al Woodstock Blues. Bien, gracias, Eva. Estuvimos escuchando ahí a Los Tigrecitos del Chaulafán, lo que ustedes parte, algo chiquito por de lo que ustedes podrán estar teniendo ya en el Quito, en el Festival Internacional Quito Blues 2018, en donde podremos tener grandes cosas, muy, muy chéveres. Quería hacerles una invitación a diferentes personas. Hay mucha gente que está involucrada en el arte, y a otras personas que les gustaría también involucrarse en el arte. dentro del arte muchas aristas, ¿no? Como la parte escénica, la parte de escritura, interpretación, la parte también de maquillaje, la parte de escenografía. Se me va el nombre de la parte de la utilería también, la parte del vestuario. Todo esto, todo, absolutamente todo hace que una obra, que una puesta en escena salga espectacular. Y para eso necesitamos también prepararnos. La gente que le gusta mucho de la escritura, la gente que quiere saber acerca de cómo se hace, cómo perfecciono, tal vez si ya tengo algún tipo de talento nato para este tipo, pero cómo la perfecciono, cómo voy mejorando día a día, pues quiero decirles que el grupo de teatro Mala Hierba les invita a un taller con Aristides Vargas. Este taller es de taller de la escritura a la puesta en escena, así se llama. Este taller que va a ser del 10 al 20 de agosto, para que tengan tiempo de poder inscribirse, por supuesto, en la Casa Teatro Mala Hierba. Si ustedes quieren alguna información adicional, más bien dicho, para que tengan información adicional, porque esto es como nada más así dicho, pues les invito a escribir al correo electrónico que se llama malahierbatallerinternacional@gmail.com. Les repito, malahierbatallerinternacional@gmail.com. Escríbales a ese mail para que tengan más información acerca del taller de la escritura a la puesta en escena que va a dar Aristides Vargas del 10 al 20 de agosto, por supuesto, de este año. Así que si usted quiere ser parte de saber cómo funciona muchas cosas que a veces uno no sabe porque está solamente como público, pues puede ser parte de este taller. Más información también en el Facebook de Casa Teatro Mala Hierba, que le encuentran como Teatro Mala Hierba, si lo encuentran en el Facebook. Muy bien, y hablando acerca también de otro tipo de cosas, así como de teatro, de cosas chéveres para hacer, quiero invitarles a un teatro infantil que viene desde Cuenca y se va a dar este domingo en la Perla Teatro, así se llama el lugar donde se va a dar. Esta es una programación familiar infantil que está muy chévere. Recuerde que hay cosas en las que la Perla Teatro lo hace solamente como por un fin de semana, solamente son funciones de ese momento porque la gente viene desde otro lugar, en este caso, por ejemplo, desde Cuenca, ¿no? Este es desde Cuenca el Teatro Infantil, nos invita a dar un paseíto por los Andes. Así se llama la obra. El Perla Teatro recibe este domingo 22 a las 11:30 desde la ciudad de Cuenca a la agrupación Gara Gatos. Ay, qué buena palabra, Gara Gatos, ¿no? Gara es como cuencanísimo, pero cuencanísimo. Así que la obra se llama Un paseíto por los Andes. Es una obra teatral basada en la recopilación de relatos andinos para público infantil, para los más peques, pero también es como para toda la familia. Es una invitación a conocer las distintas experiencias y formas de vestir, de alimentarse y de convivir vinculados a la vida rural, como la gente está. Hay personajes como los apus, escucho un teléfono por ahí, no es el mío, perdón. El Kirquinchu, Juana la Rana, los canarios, el Cusiciña, que todo esto se relaciona con una mujer de raíces indígenas que se llama Nantu. Es ella quien los invita a pasar a su cocina, donde realiza algunas actividades tradicionales ya olvidadas, como golpear toctes y cocinar mote en leña. ¡Qué rico! El motecito en leña sabe diferente, ¿no? Y a través de ellos vivir historias mágicas y ancestrales. Perla Rosa Cala, perdón, espérenme, voy a leer bien. Les juro que me arde la vista horrible y no logro leer bien. Esto de la Perla, de Perla Teatro, lo que busca es en Cotocollao buscar, hace como rehabilitar todas estas partes ancestrales, también es muy chévere, y dar una dinámica cultural de los barrios, permitir el encuentro entre vecinos y descentralizar la oferta artística. Alguna vez que estuvo con nosotros, justamente la persona que maneja la parte de comunicación, que es Gio, ella nos decía, ¿no? Sí, un poquito al norte, vamos un poquito al norte, porque en Cotocollao también hay teatro, sí hay teatro en Cotocollao, entonces vamos un poquito más al norte para que puedan ver ese tipo de obras. Y como les decía, justamente son obras que vienen como por temporada, no por temporada, por ese fin de semana nada más, porque ya se van, vienen así gente como esta vez ahora de Cuenca, o vieron otras personas que estuvieron en Riobamba, ¿no es cierto? Entonces, además del teatro es como íntimo, es pequeño, para 30 personas, donde la experiencia teatral es genial, porque lo tienes muy cerca a las personas, lo tienes ahí cerquita al actor y a las cosas que van pasando. Entonces, este es un espacio también que forma parte de la red de salas y espacios independientes de Quito, que está muy chévere. Así que vayan este domingo 22 de abril a las 11:30, solamente cuesta $4, es un valor mínimo realmente, y tienen que reservar porque recuerden que es un lugar pequeño. El número les doy con todo gusto, 098-706-1602, por si acaso repito, 098-706-1602. Los pueden buscar también en el Facebook como Perla Teatro Quito, así los encuentran, y por si acaso les paso el mail, gio.valdivieso, las dos con V y con S, @gmail.com, gio.valdivieso@gmail.com, ahí está, para que la puedan encontrar a Gio si quieren más información o pedir y disfrutar de este teatro que está genial. Lo que deberíamos preguntar es que si dan el motecito o solamente es como ahí actuado, ¿qué será? Porque el mote en leña es otro trip, ¿no? Entonces podría ser por si acaso. Bueno, ahí estuvo una de las cosas que pueden, por ejemplo, ya ir planificando para salir con sus guaguas, para ir en familia, no tiene algo que hacer, vaya planificando, vaya llevando, llenando su agenda y cosas ahí que pueden hacer. Vamos con más musiquita para seguir en este programa. ¿Qué vamos a poner? Déjeme chequear. Vamos a poner esta canción de The Doors. ¿Le parece, Sebas? Búsquela ahí. The Doors, la tenemos. Roadhouse Blues. Ya venimos. Shakuna Nature, Papa Lula Nature, Papa Nature, Eason, Song, yeah, right. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your vows. Save our city. I know. And I woke up in the morning. I got myself a beer. vienes, hora de Doors ahí, pendiente, cuidado, se me cae, vea, señora invitada, no será así. Creo que quiere venir acá, venga, usted puede hacer lo que quiere en esta cabina, todo lo que desee. Así, solo por haberle traído a la Martina nomás puede hacer. Si habría venido sola, le habría dicho, no, se sienta ahí, de ahí no se mueve. No es cierto. Ven, Martina, yo quiero conversar contigo. Venga, venga, yo sé que usted no tiene, afortunadamente, hija de actores, no tiene miedo a nada. ¿No es cierto? Siéntese ahí, siéntese ahí. Su mamá que no puede sentarse ahí, que no sé qué, que no sé cómo, que no sé cuánto, que no sé qué, que no me llega, no sé qué. Ya vamos a conversar. Quédese ahí, pendiente. Bueno, les había dicho que justamente tenemos una obra de teatro, la cual vamos a hablar de qué se trata, cómo así, de dónde, cuándo, se fue. Se fueron en serio a París, estuvieron por allá, Aire de París se llama, pero estuvo ahí. Porque si estuvo ahí y no me trajo algo, ahí sí le hacemos salir por la puerta, nomás le decimos gracias y nos quedamos con la Martina. Estamos con nuestra amiga Catalina Gómez Jurado, quien está haciendo parte de Aire de París y nos va a contar de qué se trata y con quién está actuando y además quién es el director. Bienvenida, Katy, querida, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi Cris. Qué alegría verte nuevamente, qué alegría estar aquí. Gracias. Gracias por traer a la Martina, oye. Claro, sí, hace mucho que no la veías. Es mi hija, para los que no sabían, es Martina, es mi hija. Y la Cris no la había visto hace mucho tiempo. Pero ahora ya. Ya años está. De la vida, ya está grandota, ¿así? Enorme. Yo le justo le molestaba porque siempre que estábamos en otro medio de comunicación y le llevaba, en este caso, su señor esposo, que es de el señor padre, justamente de Martina, siempre le decía, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Apenas llegaba, le decía, ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, Martina, sí, tenías sí, que aguantar eso. Pero ahorita estamos en otra cosa, Katy, cuéntame, ¿de qué se trata Aire de París y con quién estás trabajando? Chévere. Primero te comento que esta es una propuesta nueva aquí en Quito. Ah, ya. Se llama microteatro. Okay. El microteatro es como obras pequeñas, de pequeño formato. Uh-huh. En este caso son de 15 minutos. Alrededor de 15 a 20 minutos duran estas obras de microteatro. Más que ser unos como pequeños sketch, porque mucha gente me dice, ¿son sketch? No, es una pequeña obra. Que dura entre 15 y 20 minutos. Este formato es nuevo aquí en Quito, en el lugar en el que se está presentando, porque ya sé de compañeros que lo han hecho en salas de teatro, pero este formato que lo traemos ahora, el lugar se llama Micro Uyo. Es un lugar donde tú puedes ir a comer algo, a picar algo y a tomar algo mientras ves teatro. Ah, buenísimo. Entonces puedes, hay pequeñas salas, hay 5 salas ahí, mientras tú estás en este espacio que es como tipo bar, tú estás ahí con tus amigos, anuncian cada obra y tú eliges ver si es que quieres 1, 2, 3, 4, las 4 obras que están ahorita, son 5 salas pero están 4 obras. Entonces es una propuesta súper chévere, en Guayaquil ya se la ha manejado en muchos espacios con mucho éxito desde hace muchos años. Eso quiere decir que, o sea, yo estoy ahí, no sé, ¿no? Comiendo algo y digo, va a empezar esta, me voy. Miro y luego puedo como ver otra y ver otra. Exactamente. Puedes entrar con tus bebidas inclusive. Buenazo. Y si es que estás comiendo en ese momento, puedes esperar para la siguiente porque cada media hora hay funciones. Ya. Entonces, en este lugar nosotros nos abrimos prácticamente. El lugar es de Alejandro Lalaleo y nuestra amiga Gaby Gis, que también están a cargo los dos. Y bueno, el Pablo Lalaleo también. Y hemos tenido mucho éxito, te quiero contar. Buenazo. Eso, la gente lo ha recibido muy bien. ¿Dónde queda el lugar? Este está en la Llanes, Pinzón y Colón, súper céntrico, es una cuadra más arriba de las 6. ¿Ya? Ya sé cuál es la Llanes, Pinzón. Está céntrico, está súper bien ubicado, es justo la calle del Multicentro. Exacto, ahí sí ya. Ajá. Bueno, y estas 4 obras, rápido te voy a contar, es del ascensor. Sí. No, tranquila, puedes hacerlo lento. No, chévere. Bueno, está, en las otras salas están el ascensor con Silvio y Carlita Yepes. Silvio Villagómez y Carlita Yepes. También está Los 7 Días, que está ahí nuestro amigo Diego Coral. Y Julia Silva. Ya. En el otro escenario está Unito solo se lanzó. Haciendo es el Toñito Harris, él presenta Clown. Ah, Clown. Con Barabibus. Ese es para toda la familia, súper chévere. Y ahí estamos en la última sala nosotras. Buenas, ahora sí, cuéntame, ¿quiénes son nosotras? Nosotras y de qué se trata. Somos Marilu Vaca y mi persona, Catalina Gómez Jurado. Interpretamos Aires de París. Es una pequeña obra de Marc Egea. Uh-huh. Marc Egea es un autor que se dedica a escribir. Muchos de los textos de él son de mujeres. Ya. Y él ha hecho para microteatro y para teatro grande. Uh-huh. Él es como en las películas, el largometraje y el cortometraje. Y el cortometraje antes del teatro es el microteatro. Ya. Yeah. Es una... No te puedo contar mucho, porque como es muy pequeño, claro, se estaría spoileando totalmente. Ajá, ya no va a querer a ver, no. Pero tienen que ir a ver porque es la historia de dos hermanas que deciden ponerse un negocio online de cupcakes. Ah, pero una no está de acuerdo con la otra, ya van a ver por qué. ¿Ya? ¿Y preparan realmente cupcakes? Sí. Sí, ¿y sí, haces sí. cupcakes? Yo no, mi hermana. Ah. Marilu. Ya sé quién no está de acuerdo entonces. Ya saben, yo soy la rebelde. Ah, pero es no, chévere. Qué rico hacer cupcakes. Sí, tenemos ahí en vivo los cupcakes. ¿Ah, sí? Claro, claro. Y que sí, podemos probar los cupcakes para saber la sazón. Claro que sí, depende ahí. Ahí vemos. Si se porta cómo bien, se porta el público. Buenazo. Pero es chévere porque estas salitas son de 20 personas, 25 personas. Ah, es íntimo. Es muy íntimo, estás en el tú a tú, cara a cara. Buenísimo. Con el público. Es súper chévere. Una sala muy, muy cálida. Y ese teatro además les llama mucho la atención a gente. Sabes que hemos descubierto que hay mucha gente que no ha visto teatro en su vida. ¿Ya? Y empezar a ver teatro así es súper divertido. O sea, es para ellos es... Claro. Hemos traído mucha gente que no es de teatro, que nunca en su vida ha visto teatro y ahora pues se han enganchado y ahora van a buscar otras obras. Entonces es una buena oportunidad. Está súper chévere. Oye, cuéntame, ¿cómo es esto de estar con Marilu Vaca haciendo? ¿Ya has hecho algo antes con ella? Claro que ¿cómo sí, están? Hemos compartido escenario. En Mi Mujer Se Llama Mauricio. Ya. Compartimos escena. He trabajado también en producción con ella, hemos hecho coproducciones juntas. Chévere. Ya hemos tenido algunos trabajos juntas, tenemos una buena química, como nos dijeron hace poco. Ah, buenísimo. Y eso nos ayuda mucho en el escenario. Para quien no le cache, así como decirle, Marilu Vaca es actriz de Enchufe TV también, exactamente, ¿no? Exactamente, de hecho, ella ha hecho papeles como esposa de mi esposo. Qué buen mi esposo plan. Es José Enrique Pacheco. Eso. Que además es el director de la obra. Es el director de la obra, él nos dirige, imagínate. Qué fuerte, ¿cómo logras hacerlo eso? Para quienes no están como todavía con la imagen de Marilu, les puedo decir que una de las que se me viene a la mente enseguida es cuando le pide cambiar a la mamá. El niño le pide cambiar exacto. a la mamá y comienza que la mamá joven, que la mamá ajá. muy rígida, que la mamá religiosa, ella. Ella es Marilu Vaca. Claro, ella ha hecho algunas veces de esposa de José. Es una muy buena actriz, vayan y a verla en vivo. Eso es lo chévere del teatro y ahora del microteatro, que es tan íntimo. Que los tienes ahí cerquita. Si los ves en televisión, si los ves en la web, si los ves en todos lados, ahora verlos en vivo. Claro, y a ver cómo actúan tener también con el público. Claro, es otra cosa. Cuéntame, ¿cómo haces esto de tenerle a tu mismo señor esposo como director? Es duro. Claro. Sabes que con José tenemos ya, vamos a cumplir 16 años de matrimonio y los 16 años hemos trabajado juntos. Dios mío. José es un director, no es porque sea mi esposo, pero es un director de lujo, es muy profesional. Buenísimo. Muy profesional y bueno, cuando estamos ensayando, yo también tengo que hacerlo, tengo que ser claro. profesional y sabemos dividir y tener muy marcado el trabajo de nuestra relación. ¿Y cuando te peleas en la casa, cómo logras? Eso respiras ya. duro, dices tú. Sí, no peleamos mucho, la verdad. Pero sí me imagino, así como que te peleas en la casa y ¿cómo le haces para luego decir señor, sí señor? No, pues tengo que ir con la misma cara, como dice claro. mi suegra, con la misma claro. cara, igual que él, ¿no? Él claro, del otro lado, que, ya. Porque yo le hago la producción a él. Uy, ya vamos entonces, a hablar de eso. Vamos, claro. déjame ir al corte porque el Sebas me dice que me baja los micrófonos. Vamos al corte y ya regresamos para preguntar aquí. Las intimidades. No, mentira. De la familia Pacheco. No es cierto. Aquí está la Martina. No vale decir cosas que no se digan. Tranquila, Martina. Ya vamos a conversar con la Martina también para que nos diga cómo es su papá ahí. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Goodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué? Para que crean que tenemos perro. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está en la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20 horas 30 y domingo 18 horas 30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos, no deja el Sebas, yo dije va a ser una pausa de unos 10 minutos, estábamos aquí en el chisme con la Katy. Sí. Bien, es que está interesante. Claro, el ¿no? Chisme. El chisme, en cambio el Sebas del otro chisme, porque no puede meterse en el otro. Claro. Como estábamos hablando acerca de cómo manejar la parte como de la producción, ¿no? En la que, en de trabajar juntos. Tú eres, en cambio, la productora de él. Sí, entonces, yo soy la productora de José, le manejo su agenda, sus entrevistas, su todo, sus obras. ¿Y cómo haces cuando dice, te dije que tiendas la cama y no tendió la cama? O sea, me porto como productora. Todo el tiempo. No. Ahí es muy importante separar. Es muy difícil, sí. Y siempre caemos en alguna vez siempre vas a caer en esta cuestión de mezclar las cosas. Claro. Pero tenemos que aprender a discernir. Creo que ahora los años nos han dejado mucho aprendizaje. Para saber qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, porque tenemos que eso, aprender. A veces, muchas veces llevamos el trabajo a la casa y eso pasa en todos lados y a todo el mundo. Claro, y no aparte que el trabajo está ahí mismo con ustedes todo el tiempo. Exactamente, porque nosotros, por ejemplo, te cuento, estamos ahorita en un montaje de un evento privado, hay una escena que hacemos juntos. Y hay veces que, ensayamos los dos. Entonces, ¿en dónde vas a ensayar? En la casa. En la casa. Claro, o sea, no nos vamos a encontrar en un lado para ensayar. Exactamente. Pero sí sería lo ideal. Encontrarte en un lugar y ensayar, y no sé qué, pero pasa. Cuando es familia de artistas, suele pasar. Y a nosotros nos pasa mucho que nuestros hijos también están involucrados en esto. Entonces, a veces, como que tendemos a mezclar las cosas, pero ya... Tanto que hemos aprendido, ya lo sabemos separar. Y ahorita que hablas de tus hijos, venga Martina, venga, ahora sí, venga, acérquese al micrófono. No quiere salir al micrófono yo, que le hago todos los honores de hija de actores, que va a tener miedo al micrófono. El Sebas no hace nada, además el Sebas está al otro lado. No quiere hablar. Está bien, vamos a respetar que no quiere hablar. Solo voy a decir que me gusta su licra de Minions, que está muy linda. Aparte es morada, que es mi color favorito, y aparte están los loquitos de los Minions, que está genial. ¿Cómo manejas el hecho de que, por ejemplo, a tus hijos también les gusten tu profesión, cuando tú sabes los pros y los contras, no? Es muy difícil, porque lo primero que nosotros hubiéramos querido es que nos digan, ma, quiero ser abogado, algo de provecho, como dice todo el mundo. Como decía mi abuelito. Como decía mi abuelito, claro, hazte algo de provecho. Nunca nos imaginamos que iban a seguir nuestros pasos, pero en ellos yo veo otra forma de ver las cosas, porque... Ahora hay tantas herramientas que antes no había, claro, que se la toman de otra manera. Por ejemplo, mi hijo mayor, él es actor, también es músico, y aparte de todo esto... Ah, caramba, también es músico. Claro, los tres son músicos. Otro check le va a poner por ahí alguien. Y él está haciendo la propaganda. Entonces, me salió un día con que recién, que aparte de todo lo que tiene que ver con el arte, él quiere ser médico forense. ¡Guau! Wow. Es algo súper extraño para nosotros, claro. Pero te das cuenta que les abre otras cosas, darles la oportunidad, porque hay mucha gente, a nosotros nos pasaba que queríamos ser artistas y no te dejaban. Claro. ¿Y de qué vas a vivir? Hijita, ya, no, bueno, de valer. Y a eso sí, cuando tengas tus ratos libres, pero no es de lo que vas a vivir. Pero ahora las cosas han cambiado, ahora es súper distinto, ahora tienen otras herramientas, ahora hay otro pensamiento, otro pensar, otro panorama, entonces eso es súper chévere. Y ver tienen más ricos. Amplio como el claro. mundo, ¿no? Pueden llegar más rápido. Exacto. Tú no te vas a imaginar en la vida que la el médico inmediatez. Forense, ¿dónde está? Exacto. Entonces dices, ¿dónde hay esto? Ay, a tal país, y puedo irme. Sí. Es dices, una inmediatez increíble, aparte de la tecnología y todo lo que implica eso, ¿no? A ti te debe pasar con tus hijos también. Sí, también es como de repente que me ponen a contar mil historias de no sé cómo y de no sé cuánto. El otro día mi hijo sabía todo de la Segunda Guerra Mundial y le digo, ¿ya les dieron? Ah, me daban eso en el colegio. Ah, no, vi con un youtuber que se fue y estuvo ahí y él puso el documental y yo así. Ah, bueno. Claro. Interesante. Entonces, hay muchas herramientas que ahora te permiten cómo expandirte más. Yo soy de las mamás, nosotros somos de los papás que apoyamos a nuestros hijos, que creemos que hasta lo mínimo que quieren hacer es importante. Claro. Y darles la importancia es increíble, o sea, te cambia totalmente. Aunque no le guste, aunque a las dos semanas diga, así no es sea, lo mío. Así sea que a las dos semanas diga, ay no, ¿sabes qué? Es que ahí viene el qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que... Se aburra. Se aburra, no le guste e intenta otra cosa. Pero si no le dejas de intentar, ¿cómo vas a saber? Y quizás sea ese, tengo un talento nato, en el blanco. Mis hijos pueden ser actores y músicos, pero capaz del Mateo en verdad le da este giro y se hace médico forense y deja todo a un lado. Pero ya le di la oportunidad, entonces eso es súper chévere. Claro, ya tiene dónde escoger además. Exacto. ¿Y tu otro hijo? El Emilio. Ajá. Igual, actor, músico. Él, te cuento que el Emilio, si tú te fijas bien en el afiche que lo tienes ahorita, ajá, el Emilio me hizo el diseño del afiche. Es la primera vez. Ah, es él. Ajá. Yo solo leí Emilio Pacheco, pero no. Es no él. Dije. Es él. ¿Ah, es sí? La primera vez que le doy la oportunidad. O sea, lo he intentado y esta vez lo dije, tú lo vas a hacer. Y se sacó el aire. Está muy bien hecho, pero lo hizo. Es su primera afiche. Está muy bien, tiene futuro en esto, sí, ¿eh? Sí, tiene futuro. Sí, está muy lindo, además, o sea, está, no parece como que puesto en PowerPoint y hecho. No, es que ahora entonces... tienen otras herramientas, uno les quiere ayudar y dice, no, es que este es mejor, Claro, además de todo, que está todo, está muy lindo, qué bueno, me alegra mucho. Que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo han ensayado con Marilu para esta obra? Estuvimos para este, casi... Perdón, microteatro. Estuvimos casi un mes entre nuestros tiempos arreglándonos. La ventaja es que es un corto tiempo la obra y nos da más posibilidad de ahondar y de tener como más flexibilidad en los horarios, claro, de ensayo. Pero siempre hay una preparación, un ensayo, como en todas las obras. Más o menos fue un mes de preparación. ¿No? Ah, ya. Uh-huh. ¿Y este dura cuánto dura su micro? 15 minutos. Perfecto. Aire de París, ¿está tal cual como de Mark Ega? ¿Es igualito? Sí, es el nombre, está respetado por el actor, es Aire de París, tal cual. Lo han hecho ya aquí en Ecuador, lo hicieron en Guayaquil hace 2 años. Ah, chévere. Igual cuando abrieron un espacio microteatro, y es la primera vez que se hace aquí en Quito, si más no recuerdo. Muy bien, entonces, vamos con una cancioncita, ¿te puedes quedar todavía? Claro, sí, claro. Vamos con una cancioncita, vamos a escuchar un poco de música para luego regresar a saber qué más está haciendo Catalina Gómez Jurado. Sabes que tu nombre no me entra completo, siempre es la Cati. Entonces, tengo que leerlo. Es un poco largo. Sí, además. Entonces, y a saber qué más estás haciendo, cómo va el teatro también en Quito, qué lugares hay como para visitar también, porque se van abriendo lugares, ¿no? Así ya es, ya así no es como es. Que tenemos solo el típico, el uno o el dos que hay en el centro y nada más. Nada más. Entonces, claro, vamos a ir preguntando también eso. Sí. Vamos con musiquita, vamos con algo de los Hot Chocolate Blues Band, por favor, búsquele ahí, Sebas. Nobody can know you. Ya venimos. Pronto. Sally, the life of a millionaire. Spent all my money, didn't have any care. Took all my friends out for a mighty good time. Drank bootleg liquor, champagne and wine. Nobody knows you when you're down and out. Ain't no party to follow around. Nobody knows you when you're down and out. When you get back on your feet again, everybody wants to be your long lost friend. I find it so strange how these things turn out. Nobody knows you when you're down and out. Get back on your feet again. Everybody wants to be your long lost friend. I find it strange how these things turn out. Nobody knows you when you're down and out. Nobody knows you when you're down and out. Ain't no party to follow around. Nobody knows you, nobody knows you, nobody knows you, nobody knows you, nobody knows you, you're down and out. Estuvieron también los chicos de la Hot Chocolate Blues Band. Musicazos, musicazos, musicazos. No quiero perder la oportunidad de que puedan estar pendientes de que se viene del 13 al 18 de agosto, se viene el 11º Festival Quito Blues 2018, en donde estarán grandes bandas desde Estados Unidos, desde Brasil, desde México, presentando, dándonos a conocer el tipo de música que también se hace allá, y nosotros también tenemos, por supuesto, para presentar toda la música que se hace acá en cuanto al blues. Además, tendremos charlas, performance, y tendremos la primera conferencia internacional de blues, y estará perfecto. Además, estarán con poesía, con graffiti, con tatuajes, todo un evento por completo realizado gracias al Pato, que está en la producción junto con Margarita también, que están haciendo un gran trabajo desde Florida. Les mandamos un abrazo grande, pero no se pueden perder, tienen que venir, la gente que está afuera, la gente que está lejos, la gente que todavía no conoce Ecuador, del 13 al 18 es una perfecta semana para venir y ser parte de esta edición del Festival Quito Blues. Este año ya en su 11ª edición, trabajazo que se han pegado, así que venga, venga y disfrute de buena música. Dada ya la cuña, como lo podríamos decir, vamos a seguir hablando con la Katy, que nos estaba hablando acerca del trabajo que se hace en cuanto a este microteatro ahora, pero también habíamos quedado pendiente en saber cómo está creciendo Quito en cuanto al teatro, cómo está, estamos avanzando, tenemos más lugares, y esto es positivo. Sí. Sí, sí, es totalmente positivo. ¿Sabes qué? Siempre ha habido lugares. Yo creo que más ha habido, ahora hay como más, tal vez... ¿Difusión puede difusión, ser? Difusión, no lo llamaría difusión porque eso es lo que nos falta, lamentablemente. Ya. Se ha conocido de una u otra manera los lugares. Hay los sitios como el Patio de Comedias, que tiene ya su trayectoria, claro, de muchos años, y que el público ya lo conoce y es el típico lugar. Pero también hay otros espacios pequeños dentro de aquí mismo, en la Casa de la Cultura, hay un montón de espacios pequeños, claro, en los que se ahí el triciclo, por ejemplo, la sala triciclo, que siempre hace obras súper chéveres, que está a cargo de Sabrina y de Daniel Gerken. Buenísimo. Les invito a que vengan, porque estos espacios es necesario llenarlos. De Quito es una ciudad que tiene teatro. Quito es una ciudad que siempre ha tenido teatro, pero lastimosamente el público, la difusión no nos ayuda. No nos ayuda. ¿Y esto con las redes sociales cómo ha ido como cambiando? Con las redes sociales ha cambiado totalmente. Te cuento que hay lugares en los que se maneja, la mayoría de lugares se manejan ya solamente con redes sociales. Claro. Porque es una, la inmediatez de lo que hablábamos contigo, la inmediatez de que tú tengas en tu celular, en tu trabajo, en todo momento, es la tecnología, ¿no? Las redes sociales. Es un punto a favor muy, muy grande. Claro, tú subes, ¿no?, al Instagram enseguida, o una historia y la gente ya está dándole like, exacto, preguntándote cómo, dónde, cuándo. O pones en tu, la gente que es como más chismosa, por llamarlo de una manera, pones en tu estado de WhatsApp. Exacto. Y también ya. Y también lo ven. Ahora hay tantas formas de difundir. Pero no solo está en ver, no, asistan al teatro. Claro. Tienen que ir al teatro, no se van a arrepentir. Hay mucha gente que nunca en su vida ha visto teatro. Es la oportunidad de ir, hay muchas obras, todo el tiempo hay obras de comedia, dramas, y en toda la ciudad, porque también hay en los valles salas. Buenísimo. En el Teatro de la Escala, por ejemplo, en Cumbayá. Aquí en Quito está el Patio de Comedias, está Casa Toledo, donde se está presentando todavía Los Flores y Flores. Buenísimo. Justo en el corte lo escuchábamos. Exactamente, que es sus dos últimas semanas, aprovechen, los que no han ido, vayan. Está este nuevo teatro, el Micro Guío. Hay algunas salas de teatro, hay el Teatro del CCI, también está. Y todas estas salitas alternas de las que te hablaba, como el triciclo, entonces. Está el Teatro de Cotocollao también, el Perro en Cotocollao, Teatro. En Cotocollao hay un teatro y hay mucha gente que no lo sabe, hay mucha gente que vive ahí y te dice, no, es que yo no voy al teatro porque es muy lejos, porque creen que solamente están en el centro claro, de Quito. Y ahí no tenemos más. Entonces, vayan, esa es una... Algo que no dijimos de tu obra es qué días y a qué hora. Exacto, estamos de miércoles a sábado, damos tres funciones al día, al ser corta, se da tres funciones diarias, tres funciones cada noche, los demás compañeros también. Empezamos nosotros 8:30, 9:30 y 10:30 son nuestras presentaciones. Ahí pueden ir y preguntar por Aires de París. De o sea, miércoles la suya es cada hora, pasando una hora. Sí, se van intercalando con los demás compañeros. Por decir, nosotros 8:30, 9:30, 10:30, los otros compañeros 8, 9, 10. Perfecto, perfecto. ¿Nos repites la dirección? Es Yanes Pinzón y Colón. De las 6 de diciembre, subiendo por la Colón, una cuadra a mano derecha. Esa es la Yanes Pinzón, es justo diagonal al Pollo El Campero. Ahí está. Clic, factúrale, por favor. Factura. Y ahí se la cuña. Es que nos hace la... Lo que pasa es que nos dan el lunch y le falta decir. Es que nos queremos ganar el lunch. Hemos luchado toda la semana. Lo último que les ofrecimos fue una cuña en radio y por eso. Sí, por eso, pero ya, gracias, Cris. Si es en canje, por favor, aquí somos dos y tenemos hambre. Pero qué chévere, me gusta mucho que se vaya abriendo lugares, que vayan presentándose como estas nuevas cosas para ver, y qué buenísimo poder tener. En cuanto a la entrada, ¿tú pagas por cada obra o cómo haces la eso? Entrada es por cada obra, cuesta $5 cada obra, es súper accesible para toda la gente. Si tú quieres ir y tomar algo, bueno, ese es el consumo, esa parte, pero tú vas y por la obra que tú estés interesado puedes pagar los $5, si quieres ves 2, 3, lo que puedas ver y desees ver. También puedes ir un día, ver una, ir otro día, ver otra, y así. Cada mes son 5 obras. Este mes se abrió con 4 obras. Justo te iba a preguntar. ¿Y qué tiempo se quedan las obras? Un mes. Nosotros estamos hasta fin de abril, todo abril. Es importante decir que este lugar es pet friendly. Pueden Buenísimo. Ir con sus mascotas. Y kids friendly también. Pueden ir con los chicos. Te tengo un negocio por ahí. ¡Buenísimo! Con razón andas con la Martina a todos lados. Sí, ella puede también ya fue. Claro, ¿Y ya quiere hablar Martina? No, dice que no todavía. Está jugando ya nada, entonces. Ahora sí, ahí sí ya la perdimos por completo. ¿Ves lo que causa, Sebas? Tú le hiciste asustar, porque dijo, quiero seguir en el chisme, y no regresó de una al aire y ya no quiso hablar. Así es. Oye, me parece súper chévere que sea pet friendly y que además... ¿Qué haces con los niños mientras estás viendo la obra? ¿Cómo tienen un lugar, alguna cosa? Claro, es como un restaurante donde pueden comer algo. Y además las obras son muy cortas, entonces te da para que... Porque generalmente dicen, es que yo voy con mi hijo y mi hijo no aguanta porque es muy largo. Ni claro. Sé qué. Es una oportunidad para entrenarles a los niños, pero también es bueno llevarles desde pequeños. No solo al cine, las, señor. De las cuatro obras, las tres obras que son como para que entren con los chicos. También Aires de París es totalmente familiar. Ah, buenísimo. Barabibus es clown. ¿Ya? Y les llama mucho la atención a los niños. Entonces pueden entrar. El Ascensor es una comedia romántica. Y Los Siete Días sí tiene un contenido un poquito más para adultos. Ah, ya, uh-huh. Ok. Entonces, bueno, tiene tres de cuatro que está perfecto y además exactamente. Puede ir. Exactamente. Por favor, la invitación, tú misma, que vayan, que chequen ahí, que tengan una nueva experiencia con el microteatro ahí cerquita. Sí, no se pierdan esta nueva experiencia, les va a encantar. Estamos de miércoles a sábado desde las 8 de la noche, hay funciones, hasta las 11 de la noche, cada media hora. Nosotras estamos todo abril, no se lo pueden perder, cada mes se cambia de obras y ahí les esperamos. ¿Y siempre van a ser de microteatro? Sí, el lugar es especial, solamente especializado, solamente para microteatro. Ah, buenísimo. Por eso el nombre Micro Uyo. ¡Ping! Pueden encontrarlos en redes sociales, también, sí. A Micro Uyo, en todas las redes, y a nosotras como Marilú Vaca con K y Catalina Gómez Jurado en todas las redes. ¿Cuál es tu segundo nombre, Katy? Elizabeth. Ah, muy bien. Catalina Elizabeth Gómez Jurado. Sí está. Tu mamá cuando se enojaba, ¿cómo te decía? Catalina. Ah, Catalina. Catalina. ¿Ves? Te decía Katy. Todo el mundo me decía Katy, pero cuando mi mamá se enojaba era Catalina. Creo que la que más me llamaba Catalina era mi mamá. Yo por eso siempre le digo, Katy, ahí está testigo el Sebas, de que siempre dije, nos va a venir a visitar la Katy, nos van a venir siempre. Yo soy la Katy para todos y en personaje la cacho en radio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas? No, me acuerdo. Cachito. Ah, es verdad, ya me acordé. Chuta, como que fue a cuántos años atrás nada más, no me había acordado. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Visto. Sí, es verdad. Es que hacer radio con ustedes es otra cosa, ¿no? Claro, es otro nivel. Deberíamos hacer un programa solo de mujeres. Así es, así y es. Le traemos a, ¿quién era la semana pasada? Fernanda, que estaba haciendo controles. Sí, era Fernanda. Ah, sí. Estaba haciendo controles. Una chica. Sé que sí hay reemplazo femenino. Claro, claro, y nos volvemos aquí. Ay, en las mañanas. ¿Ves? Pero podemos, no sé, hacer un canje ahí. Te vas unas horitas, Sebas, y unas horitas acá. Digo nada más. Bien, vamos con una canción más. Antes sí nos alcanza, ¿no es cierto, Sebas? Sí, ¿nos alcanza o no nos alcanza? Ya nos despedimos, lo que usted diga. Por una cortita de 3 minutos, mejor me despido y dejamos la canción. Eso, muy bien, entonces. Gracias, Katy, por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias, Cris, por la invitación. Siempre. Les espero y, obviamente, a Cris te espero ahí. Espero que estés en primera fila, como siempre. La Cris siempre Pero va. Con es una cumplida. Condición. No me vas a bulear. No buleamos. Esta obra no se presta. Ay, sí voy ahí. Es la tan corta que no me alcanza el tiempo para bulearte. ¡Bien! La última vez me salvé con las justas de que Doña Viola no me bulee. Porque te sentaste un poco atrás, porque si te sentabas en primera fila, ahí yo sí. Yo tenía boleto seguro. Tienes que regresar. No. Si me salvé, ¿crees que voy a ir a caer en la boca del lobo? No, Doña Viola ya hicimos las paces, ya la quiero, pero es capaz de bulearme durísimo. Tremenda esa Doña Viola. Bueno, no se olviden que también están los Flores y Flores. Está muy buena. Además, se pueden ver como en las redes sociales igual de José Enrique Pacheco, como que ponen unos micros ahí de ver como que le engancha a la gente también. Sí, por favor, siempre estamos subiendo material del microteatro, es un poco difícil por la duración, pero claro. De las otras obras grandes siempre nos encuentran como @ José Enrique Pacheco muy y bien. @ Catalina Gómez Jurado para que se enteren de todo lo que estamos haciendo. Perfecto, entonces vamos a estar presentes, sí, vamos a ir y ya les contamos igual cómo nos fue. Gracias, Sebas, por estar con nosotros, nos gracias. Vamos, les dejamos con David Lindley, Mercury Blues. Esto fue el Good Stock Blues, mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo.